exiges la crueldad de la intolerancia. Incómodes con la E inclusiva, escrita con la sangre de tantas trabas muertas, tantos gays asesinados, de tantas lesbianas perseguidas, torturadas y hay muchas veces también asesinadas. Y esta significativa E viene a recordar que les Otroa están reclamando desde sus tumbas justicia. Sí, es cierto, camina con lentitud. Sin embargo, he visto también esa niñez, la fuerza de la Mapu habitándole el cuerpo. Vuelven las fuerzas ancestrales, multigéneros y espíritus diversos se asientan en sus puiker que a ofrendar medicina o cantos antiguos o retrasos de memoria que reciben en los sueños. Explicamos al mundo que para defender la tierra no es suficiente lo de la defensa de los ecosistemas tangibles. También hay que defender los ecosistemas perceptibles o espirituales. Y es allí cuando muchos se sorprenden al escuchar nuestra afirmación que dentro de esos ecosistemas espirituales está la diversidad de género, que es la Mapu la que está dando coraje para asumir estas identidades que interpelan al patriarcado. Por lo tanto, a la colonización habrá que descolonizar, despatriarcalizar, desde las fuerzas ensambladas para la vida, sin las mujeres, sin las disidencias, sin la diversidad, sin las negras, sin las indígenas. No hay oportunidad para sostener la vida de la tierra. Mientras te escribo, pienso en Tehuel, que sigue desaparecido. Querida Diana, quiero que camines junto a nosotras. Cada desafío, cada reclamo, cada sueño tejido hasta lograr el buen vivir sea un derecho para todos y la diversidad que somos sea nuestra fortaleza para vencer el terricidio. Te prometo, Diana, buscarte en cada remul arriba de la Huemapu y seguro veré en el arco iris tu bella sonrisa que continúa alumbrando el sendero de la justicia. Fuiste la traba que intentó desbaratarlo todo y lo estás logrando, a pesar que te arrancaron la vida. Tus esfuerzos sembrados están dando sus frutos. Honro tu memoria. Saludo feliz al movimiento LGTBIQ+, que camina decidido a arrebatar sus sueños de igualdad y de libertad para todos. Moira Millán, 27 de junio 2021. Los Guillermo Huiza Corcovado Chubut. Acá, las negras antirracistas descolonizadas, dejamos también nuestra voz para que entiendan que mientras no exista toda un feminismo antirracista, será racista. ¡Vamos!